Bien. Rubén, si quieres hablaremos primero de la jugada del partido, antes de empezar a hablar del partido en sí. ¿Cómo viste tú la jugada de Canales y el portero del Caspe? Bueno, a ver, yo la jugada de Canales lo vi, en un principio vi que Pablo se adelantó en un balón dividido, llegó antes que el portero contrario. Lo que pasa que bueno, el portero contrario salió muy fuerte y supongo que por la inercia de la fuerza con la cual salió chocó. Entonces, cuando vio que no llegaba, la sensación que me dio un poquito fue que también el portero salió un poco a protegerse con la mala suerte que bueno, que el golpe fue espectacular. Ten en cuenta que Pablo es un chico de 1,92 m, 1,93 m y para hacerle lo que le hicieron en la cabeza, la fuerza de ser brutal, brutal. Entonces, pues bueno, más que mala intención yo no vi. Lo que pasa que sí que la salida del portero fue un poco para mí desproporcionada y al ver el portero que no llegaba al balón, se intentó proteger con la mala suerte de que, bueno, se llevó a Pablo por delante y el susto, pues bueno, no puedes imaginar, el susto fue tremendo para todos. Pero Bueno, bueno. esperemos que se recupere pronto, Rubén. Sí, sí, sí, sí, sí. Un empate que sabe quizás a poco en Caspe. Pues personalmente yo pienso que sí. Personalmente yo pienso que sí, porque a nivel de juego quizás nosotros jugamos mucho mejor que ellos. Bien, es cierto de que los primeros 15-20 minutos de la primera parte nosotros salimos dormidos. No cogimos bien las distancias del campo. Ellos salieron más agresivos y sí que es cierto de que los primeros 15-20 minutos ellos fueron un pelín superiores a nosotros. El gol nos sirvió para espabilar y a partir de entonces pasamos a dominar nosotros. La segunda parte pienso yo que les pasamos muy por encima. Ellos tuvieron también alguna opción, pero pienso que a nivel de juego y oportunidades el punto sabe a poco. Sabe a poco ahora mismo. Quizás sabrá mejor cuando el domingo, si se puede sacar 3 puntos con el Alueza, pienso que el punto de ayer lo haremos bueno, lo Y haremos bueno. no obstante, pensando también en que los equipos de bajo nuestro fallaron casi todos, bueno, por no decir todos, digo. Sí, la verdad que llama un poco la atención el resultado del Binéfar, quizás con el Alento, pero es que este año está todo muy igualado. Estamos todo muy igualado. Cualquier equipo te la puede liar en cualquier momento. Pienso que este año es una categoría que está muy igualada. Te fijas en los resultados que se están dando, exceptuando Santa Isabel, que ganó 4-0 y en algún otro partido ganó 1-4, si mal no recuerdo en Tamarite, los demás están dando unos resultados muy, muy justos, muy justos. Entonces, Es esto te demuestra que está todo muy igualado. para ti el Santa, quizás el máximo favorito al ascenso, Santa Isabel. Bueno, uno de ellos sí, uno de ellos sí. Yo para mí, Santa Isabel, Binéfar, a pesar de que tenga un resultado que nos llame un poco la atención, pienso que Robres. También pienso que Pomar, con los fichajes que ha hecho últimamente, cogerá una buena racha y estará arriba. Y bueno, 4 o 5 equipos con nosotros, yo pienso que seremos, si no pasa nada, los que estemos arriba por luchar por algo que bueno, que ahora mismo también es una cosa que tampoco quiero darle mucha importancia porque queda muchísima liga. Entonces, ahora mismo hablar de ascenso o lo que sea es hablar por hablar, porque es que llevamos 10 jornadas y esto puede cambiar de un día para otro. ¿Tú cómo estás, Queda Rubén? muchísimo. Digo, ¿tú cómo estás, Rubén, personalmente, físicamente? ¿Cómo te sientes estas primeras 10 jornadas de la liga? Bien, bien. Yo personalmente me encuentro muy bien. Bueno, pues se está trabajando bien, se está entrenando muy bien. Y la verdad que, bueno, a nivel personal, pues muy contento. La verdad que sí, no hay otra cosa que sea. Me encuentro muy, muy bien físicamente y bueno, y contento de estar ahí arriba. Al equipo, como dicen muchos, lo ves súper motivado, ¿no? Pues sí, llevo varios años ya en este club y la verdad es que es uno de los el grupo que hemos formado este año. La verdad que a nivel como personas es extraordinario. Después se está entrenando a un nivel muy, muy, muy alto, muy alto. La verdad es que esto pienso que nos va bien para todos porque después esto se demuestra los domingos. Llevamos prácticamente no hemos hecho ninguna alineación igual de un domingo para otro. Y el equipo siempre ha salido adelante. O sea, esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de que los 3 días de entrenamiento se trabajan de una forma muy, muy, muy buena, muy buena. ¿Y qué tal tu lucha bonita entre tú y Serrando por la titularidad? Bueno, ¿cómo la vives, no? Pues bien, quizás desde puertas para afuera llama un poco la atención el hecho de que se vayan turnando tan rápidamente los porteros. Bueno, la gente quizás está muy un poco acostumbrada a que tenga más minutos uno que otro, pero eso quizás es de puertas para afuera, ¿eh? Porque de puertas para adentro, desde el primer momento, Félix nos contó que contaba con los dos por igual. Y de hecho lo estamos demostrando. Y de hecho también, pues bueno, los compañeros confían tanto conmigo como con Rubén, con Serrando. Y al igual que el resto de compañeros del equipo, pues bueno, se demuestra que independientemente de que juegue uno u otro, los resultados están ahí hasta el día de hoy. Y bueno, demuestra que la cosa funciona. Pues bueno, Rubén, nos vemos el domingo entonces, contra la Loeza, ¿vale? Pues bueno, a ver si tenemos suerte y hacemos bueno el punto que sacamos en Castilla.